La familia de la seriguilla. Seriguilla, cabale, liviana y serrana. Seguirilla, cante. La seguirilla es uno de los palos más antiguos y profundos del flamenco, caracterizado por su intensidad emocional. Sus letras suelen expresar dolor, siendo interpretadas con gran carga dramática. Baile. El baile por seguirilla es solemne, con movimientos marcados por una profunda intensidad emocional. El ritmo pausado y el carácter dramático del palo permiten que el bailador o bailadora exprese con gestos y silencio un sentimiento desgarrador. Características musicales. La seguirilla se caracteriza por su melodía. Es profunda y modal, con un tono desgarrador que resalta el dramatismo de sus letras. Es uno de los cantos más libres en su interpretación, permitiendo al cantador gran expresividad. Y aquí un ejemplo. Salí todo estaba, qué penita yo tenía. Qué penita yo tenía. Cabale, canti, la seguirilla. Cabal es una versión más ligera y melódica de la seguirilla. Carga dramática. Baile. Se caracterizan por movimientos pausados, marcados por la intensidad emocional, transmitiendo dolor o solemnidad. Estas danzas reflejan el espíritu más puro del flamenco. Características musicales. Su melodía es profunda, con notas sostenidas y cambios repentinos de tonalidad, lo que resalta su dramatismo. Y aquí un ejemplo. Que la persona que yo vi que yo no entré por mi casa. Liviana, cante. Estos cantes tienen un carácter más ligero o melódico en comparación con la seguirilla. Baile. El baile de Liviana, dentro de la familia de la seguirilla, es una expresión altamente emotiva del flamenco, aunque menos conocida. Características musicales. La Liviana, perteneciente a la familia de la seguirilla en el flamenco, es un palo que destaca por sus características melódicas y estructurales propias, aunque es menos popular que la seguirilla en sí. Mantiene una fuerte conexión con el sentimiento profundo y solemne que caracteriza a este estilo del flamenco. Y aquí un ejemplo. Arbolito. Serrana, cante. Se trata de un cante profundo, dramático y de compás libre, muy vinculado a los estilos más primitivos y solemnes del flamenco. Baile. Es una manifestación de gran solemnidad y profundidad emocional. Características musicales. La serrana es un palo de flamenco que pertenece a la familia de la seguirilla, con la que comparte ciertas características fundamentales, pero también posee rasgos propios que la diferencian. Y aquí un ejemplo. Hay quien viviera, hay quien viviera en la sierra. cordobesa. Y en la sierra. Y con esto termina esta familia de los palos del flamenco.